Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en este momento. Yo soy Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y voy a contarles un poquito brevemente por qué estamos acá. Vamos a presentar hoy un proyecto en el que venimos trabajando ya hace mucho tiempo, que se llama Marcas de Memoria, y es un sitio web en el cual hemos reunido una serie de, como lo dice el nombre, de distintas formas en las que se ha ido marcando el espacio público en la Ciudad de Buenos Aires durante estos últimos años, largos años. En realidad el proyecto arranca un poco ya en las primeras marcas más vinculadas al contexto de la resistencia a la dictadura y atraviesa todos los años, estos 40 años de democracia. Y es un poco una continuidad de un proyecto anterior de Memoria Abierta, que es esta publicación que tenemos aquí, que se llamaba Memorias en la Ciudad, y que fue también un relevamiento en ese momento de señales, de marcas del terrorismo de Estado en la Ciudad de Buenos Aires. Estaba organizado este texto por barrios y tenía como el propósito de hacer un relevamiento bastante exhaustivo de cuáles eran en ese momento las marcas que había en el territorio en la Ciudad de Buenos Aires. Este proyecto en el que trabajamos ahora y que estamos presentando hoy es un poco distinto, tiene algunas características diferentes. Por un lado, lo que nos pareció más interesante es hacer un énfasis no tanto en un relevamiento exhaustivo de marcas, por un lado porque el proceso de marcación ha seguido y se ha expandido en todos estos años y era muy difícil hacer un relevamiento exhaustivo, pero también porque nos parecía más interesante, como les decía, poner un énfasis en los procesos que han estado atrás de estas marcas, los procesos organizativos sobre todo, que son los que le dan el sentido y los que también sostienen en el tiempo estas marcas, ¿no? Porque no es que se hacen una vez y listo, sino que estas marcas tienen también todo un trabajo y un esfuerzo de sostenimiento, de darle sentido, de acompañarlas, de hacerlas acompañar por otros también, de hacerlas conocer, de visibilizarlas en sus diferentes formas, porque son muchas. Ya vamos a ir haciendo un poco un recorrido de cuáles son los diferentes tipos de marcas con los que hemos trabajado para este proyecto. Y por otro lado, nos tocó también de manera un poco, digamos, no arbitraria, pero sí fue una decisión que tuvimos que tomar también, cómo aproximarnos, ¿no?, a este tema, ya que no íbamos a hacer un relevamiento exhaustivo y que teníamos el propósito de contar los procesos organizativos detrás de estas marcas, también, bueno, cómo íbamos a organizar esta herramienta. Y un poco la forma que elegimos para organizarla tiene que ver con, pasen, tiene que ver con hacer una especie de periodización en el tiempo, pero es una periodización que en realidad no habla solamente de una cronología, sino también de cómo en un arco temporal se fueron dando también distintas formas de aproximación al tema de cómo usar el territorio para hacer memoria, ¿no? Cómo se fueron sumando a esto distintos actores, cómo las coyunturas específicas de cada momento histórico fueron marcando también estas formas de aproximarse al territorio. Entonces, en algunos momentos estas marcas tienen mucho más fuerte una impronta de denuncia, de resistencia, de lucha contra la impunidad. En otros momentos esa aproximación, cuando logramos avanzar en políticas públicas, vemos que es el propio Estado el que empieza hacer memoria de una manera un poco más consistente. Bueno, cada momento histórico a lo largo de este recorrido tiene como sus particularidades y nosotros quisimos ir marcando un poco en este arco temporal distintas situaciones, distintos momentos y hacer una propuesta tal vez un poco más conceptual de aproximación a cómo se fueron, como digo, cómo se fueron dando estas formas de vincularse con el territorio. y quiénes son en cada caso los actores, los procesos, las coyunturas que explican un poco estos distintos tipos de formatos. Así que un poco la herramienta tiene como esta lógica. Quería contar también que para nosotros, dentro de Memoria Abierta, fue un proyecto particular porque fue un proyecto transversal que no partió de un equipo específico, sino que lo compartimos entre todo el equipo de trabajo y dimos la posibilidad, el espacio, a que, sobre todo, no tanto desde las coordinaciones de los equipos, sino desde la base de los equipos, pudiera haber una intervención y una implicación en este proyecto, así que también nos pone muy contentas eso porque fue un proyecto bastante participativo y abierto dentro de nuestra propia institución y que nos dejó también aprendizajes a nosotros en ese sentido y que nos permitió también en relación con el archivo propio de Memoria Abierta, este gran archivo que hemos ido construyendo a lo largo del tiempo, que por un lado, digamos, hemos... En Memoria Abierta ha trabajado, como ustedes saben, con el archivo de las propias organizaciones que integran Memoria Abierta, por un lado con los organismos de derechos humanos que integran Memoria Abierta, pero a lo largo del tiempo ha ido sumando también otra cantidad importante de archivos personales, de fondos institucionales, ha construido un gran archivo oral, ha trabajado con un proyecto, digamos, muy importante de topografía de la memoria, que también, bueno, forma parte de esta misma herramienta que es Marcas de la Memoria. Todas estas formas nuestras también de construir archivo están presentes en esta herramienta, por un lado, y por otro lado también esta herramienta nos permitió nutrir nuestro propio archivo, seguir acrecentando nuestro archivo. Y la idea además es que esta sea una herramienta continua. Nuestro propósito es seguir también alimentando esta herramienta y por lo tanto seguir alimentando también nuestro archivo a partir de este proyecto. Y lo último que digo es que también es un proyecto colaborativo hacia afuera de Memoria Abierta. Tampoco hubiera sido posible construir esto sin todas estas personas que están hoy acá acompañándonos, que por eso las invitamos a que sean ellas también las que tomen la palabra hoy. Para contar un poco cuáles son las experiencias que ellas nos permitieron contar a nosotros a partir de esta herramienta, porque, bueno, la fuimos a buscar, pero además porque tenemos vínculos ya por otros proyectos con la mayoría de ellos, pero bueno, ellos son los protagonistas de esta herramienta porque son los que han hecho memoria de esta manera durante todos estos años. Así que, bueno, también poner de relieve eso en esta presentación. Y lo último que digo es un reconocimiento y un agradecimiento a Valeria Durán, que fue la que coordinó este proyecto desde Memoria Abierta, a Jonathan Soria, a Hernán Topazo, a Roberto Persano, a Nancy Lucero, a Maisa Vascuas y a Laura Zabaljáuregui, que son quienes, como les decía, tomaron un poco la posta de este proyecto dentro del equipo de Memoria Abierta y lo hicieron posible. Después hay otros agradecimientos que los va a decir Valeria cuando presente ella. Yo quería decirles también que este proyecto fue posible gracias al apoyo del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos a través del programa Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, y quería agradecerle especialmente a Juan Carlos Junio, que está aquí, y pedirle que él haga un mínimo saludo en nombre del Instituto a todos ustedes, y después le dejo la palabra a Valeria, que va a hacer el resto de los agradecimientos que me faltan y la presentación de nuestros panelistas. Gracias, y panelistas, gracias por haber venido y por acompañarnos. Y un agradecimiento especial a todas las miembros de Memoria, de la Comisión Directiva de Memoria Abierta que nos acompañan, representantes también de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Muchas gracias por estar cerca de Memoria Abierta también esta tarde. Me parece yo o ella. Ah, bueno, hola. Muy buenas tardes. Bueno, voy a proceder al mínimo saludo. No, porque como dijo Verónica, en realidad acá están quienes van a tomar la palabra como protagonistas. Le agradezco a Verónica especialmente que me haya planteado decir estas pocas palabras. básicamente en nombre del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, del Centro Cultural de la Cooperación y del Banco Credicop, del Consejo de Administración de la Cooperativa, porque en realidad los fondos para el mecenazgo los pone el Banco Credicop y en definitiva las tres organizaciones estamos integradas en una, yo diría, somos lo mismo, la misma amalgama. Bueno, y también la bienvenida a nuestro Centro Cultural a esta sala. En realidad nosotros en el tema de mecenazgo privilegiamos fundamentalmente a las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Hemos dado, además de Memoria Abierta, hemos apoyado Abuelas, apoyamos a Teatro por la Identidad. O sea, esencialmente nuestro enfoque para hacer estos apoyos, que sé que todos sabemos que son muy importantes para llevar adelante los proyectos, porque se trata de plata y bueno, nosotros lo podemos hacer, enfocamos a las organizaciones de derechos humanos por nuestra filosofía fundacional de apoyo a estas organizaciones de derechos humanos, siempre las valoramos, nos sentimos, tributarios de las organizaciones de derechos humanos, esa es la pura verdad también, así que lo hacemos con convicción y lo hacemos con mucha felicidad y siempre es imprescindible sostener a las organizaciones de derechos humanos. Antes los derechos humanos eran un curro y era un modo oblicuo y grotesco de atacarlas y ahora directamente es la reivindicación lisa y llana de la dictadura, del negacionismo de los 30.000 desaparecidos. Y si bien estamos fortalecidos, como hablábamos antes, del triunfo electoral del último día, sin embargo Milei sacó el 30% de votos, ¿no? O sea que tenemos un problema político, cultural, ideológico en nuestra sociedad. Así que siempre vale la pena seguir luchando y bregando por defender toda esta experiencia notable de la historia argentina, que es precisamente lo que llevaron a cabo las organizaciones de derechos humanos. Todos sabemos, cuando digo experiencia notable, no es una frase literaria, sino que es un acontecimiento y un hecho histórico que, en fin, quizás es único en el mundo. Y todos, reitero, nos nutrimos de las organizaciones de derechos humanos y de toda su militancia y todo su trabajo. Así que bueno, esto es todo. Les agradezco que me den la palabra. Me tengo que ir a otra sala a la presentación de un libro. Hasta pronto y mucha suerte en el encuentro. Gracias, Verónica. Chao. Al video, perdón, sí, vamos a pasar un videíto muy cortito y después ya viene Valeria, un video sobre la herramienta. ¿Se escucha? Sí. La parte de los agradecimientos, quería agregar también a Lautaro Fernández Albamonte y Nacho Casinelli, que fueron una parte también muy importante para hacer posible este proyecto. Y como decía Vero, los agradecimientos son centrales en este proyecto. Siempre queda la duda de si estamos incluyendo a todos, porque realmente fue, digamos, muchas personas, organizaciones, instituciones fueron parte, pero bueno, a riesgo, vamos a tomar el riesgo, mejor dicho, y vamos a agradecer. Queremos agradecer a Abuelas de Plaza de Mayo, a las áreas de investigación y archivo, educación, prensa y comunicación del Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex-ESMA, al equipo de trabajo del ex-centro clandestino Olimpo, que están acá las chicas presentes, en tanto el espacio Memoria y Derechos Humanos y el ex centro clandestino Olimpo nos brindaron y nos dieron, digamos, la posibilidad de acceder a recorridos que ellos ya habían desarrollado, incluirlos como parte de este mapa. Queremos agradecer también al Grupo de Arte Callejero, el GAC, porque ellas compartieron el archivo. Al Grupo Lugares, Marcas y Territorios de la Memoria, del Núcleo de Estudios sobre Memoria del CICIDES, CONICET, acá está Luciana, cualquier mucha sigla. El equipo también nos dio una mano enorme al comienzo del proyecto, cuando escuchó nuestras ideas, nos orientó, nos asesoró, digamos, todos con mucha generosidad. También a la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24 y a la Asamblea Feminista de la Villa 31, también muy importantes, nos acompañaron a recorrer las marcas de memoria en estos barrios. Y después, bueno, ahora algunos agradecimientos personales a Eduardo Gil, a Julio Atos Cajiano, quienes nos compartieron sus fotos, a Mane Bossi, a Carlos de Sages, Celia González, que está acá presente también, Mónica Santino y Marisa Munzek. A todos Barrios por la Memoria y Justicia, y ahora nombro los barrios que todos han participado y nos han ayudado a elegir las baldosas que forman parte de este mapa. Balvanera, Colegiales, Barracas, Belgrano, Núñez, Saavedra, Flores, Floresta, Paternal, San Telmo, La Boca, Villa Crespo, Chacarita, Almagro, Caballito por la Memoria, Comisión por la Memoria y la Justicia de la Paternal y Villa Mitre, de Liniers, Mataderos y Villaluro, de Flores, Floresta, Caballito, Fortineros Memoriosos, Memoria Palermo, Pompeya No Olvida, Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad. Y bueno, y a todas aquellas personas, instituciones, organizaciones y colectivos que brindaron información y materiales para este proyecto. Y por último, queremos agradecer también al Centro Cultural de la Cooperación por hacer posible esta presentación, en especial a Juan Carlos Junio, que estuvo presente, Luis Pablo Giniger, Guadalupe Guiñazú y Darío. Y bueno, ahora, como decía Verónica, pensamos que la mesa tomen la palabra quienes son las protagonistas de estas marcas, entonces las voy a presentar. Cecilia Schiavi es militante de Barrios por la Memoria y Justicia de Villa Crespo, Chacarita. Mane Bossi es integrante del Grupo de Arte Callejero, GAC. Carlos de Sages, integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Villa 21-24. María Eugenia Mendizábal y Cecilia Goldberg integran el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo, ahora lo dije entero. Y Luciana Messina, que es doctora en Antropología, investigadora y coordinadora del Grupo Lugares, Marcas y Territorios de la Memoria del IDES. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por estar. Bueno, me tocó a mí primera, nomás. Buenas tardes. Yo estoy hoy aquí en este encuentro porque Marisa Munzek, de Barrios por Memoria y Justicia Almagro, me pidió que viniera ya que ella no iba a poder estar. Así que así está la cosa. Desde ya me honra esta invitación, seguro. Bueno, a mediados de 2006... me sumé a Barrios Almagro Balvanera. En ese momento estos dos barrios trabajaban juntos. Ahí conocí a Marisa Munzek y a Alicia Lefour, nuestra querida, recientemente fallecida, Ali. Ellas escribieron el capítulo Baldosas por Memoria Colectiva en Argentina para el libro que se publicó en Alemania, cuya traducción es más o menos Piedras del Impulso, un registro sobre marcas de la memoria en espacios públicos, que se editó creo que en el 2021. Voy a citarlas. Desde 2010 formo parte de Barrios por Memoria y Justicia Villa Crespo Chacarita. Mi compañera Liliana Cometa hoy tampoco pudo estar. Pero ella fue la que presentó una ponencia llamada La Memoria a través de marcas callejeras, Las Baldosas, en el 13º Seminario Internacional Políticas de la Memoria en la ESMA en abril de 2022. También la voy a citar. Como verán, vengo munida de machetes de lujo a full. En síntesis, soy una militante más de barrios. Acá hay compañeros y compañeras de otros barrios que, bueno, podrían estar acá hablando en vez de yo, en vez de mí. Bueno, este colectivo que hace, promueve y coloca baldosas por la memoria. ¿Y qué son las baldosas por la memoria? Y voy a citar el trabajo que hicieron Ali y Marisa, una parte. Las baldosas se inscriben en una trama histórica de actos performáticos respecto de la memoria de los 30.000. Las marchas de la Madre de Plaza de Mayo, los siluetazos que representan la figura del detenido desaparecido desde fines de la dictadura hasta el presente, los señalamientos de los sitios de memoria o de los centros clandestinos de detención, o los pañuelos blancos que representan a las Madres de Plaza de Mayo, constituyen antecedentes de irrupción y permanencia en el espacio público. Las baldosas acompañan al movimiento de derechos humanos y dan presencia a los ausentes. Las baldosas proveen a la lucha por memoria, verdad y justicia de una imagen que le identifica. Y ahora la segunda pregunta, voy a incorporar la de Maura, una niña de 13 años del colegio Irurtia, del barrio de Flores, que creo que hoy iban, hoy fueron. Qué bárbaros esos pibes, sí, y esas pibas. Fuimos a dar una charla y entonces la primera pregunta fue de ella, ¿cuándo empezaron a colocar baldosas? Y bueno, cito de vuelta el trabajo de Ali y Marisa con la historia. Nuestra primera acción en diciembre de 2005 consistió en colocar una baldosa en la vereda de la iglesia de Santa Cruz, donde el 10 de diciembre de 1977 secuestraron a 12 militantes por los derechos humanos. Poco después, durante la noche del 23 de marzo del 2006, señalamos mediante láminas autoadhesivas adheridas a las veredas los lugares donde proyectábamos poner las baldosas. Así, el 30 aniversario del golpe, la ciudad amaneció señalizada. Y Liliana Cometa agrega otro aporte a esta historia. No es casual, dice, que esta agrupación haya surgido en 2005. Nos referimos con ello a que debió pasar un determinado tiempo desde el regreso a la democracia para que tanto las y los protagonistas como la sociedad en general estuvieran preparados para semejante emprendimiento. Porque debieron producirse una serie de fenómenos sociales y psicológicos entre los sobrevivientes, testigos, familiares, para poder hablar, relatar, sentirse escuchados, contenidos y comprendidos en su dolor, para poder rescatar del silencio y también del olvido el recuerdo y, por lo tanto, la vivencia de aquellos años monstruosos. ¿Y cómo se hacen las baldosas por la memoria? Estoy hablando seguro a un auditorio que muchos y muchas han participado de fabricaciones. Pero bueno, para los que no saben, este es un trabajo artesanal. Es una tarea de albañilería. Cemento, arena, ferrite para dar color y vidriecitos de colores, mosaicos. Y también se han incorporado elementos personales, piezas de ajedrez, relojes. Me acuerdo en la baldosa del hijo de Ferrari, Mariano Ferrari, puede ser el compañero, bueno, un reloj. Y el otro día, haciendo la confección de la baldosa en el sindicato de la manufactura del cuero, bueno, los compañeros agregaron una herramienta de trabajo. Fue difícil, pero bueno, lo hicimos. Quiero decir, así están adornadas e identificadas estas baldosas. Como dice Marisa, son objetos artísticos, políticos. Y remata Liliana, se trata de hacer con las propias manos un objeto tangible que sale del plano de la mente, los recuerdos, los pensamientos, para plasmarse en un objeto que se transforma en algo fundamental, una marca de memoria. ¿Y dónde se colocan estas marcas de memoria y qué dicen? Bueno, se colocan donde dice, donde está el texto, lo que dice el texto de la baldosa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un aquí vivieron, aquí fueron secuestrados, secuestradas o asesinados, aquí trabajaron, aquí estudiaron, por aquí pasaron, hemos puesto una baldosa en una parada de colectivo, sí señor, y bueno, ahí está el texto, militantes populares detenidos y desaparecidos por el terrorismo de Estado. Alicia Lefury, reconozco la pluma porque lo decía siempre, ella era psicóloga, decía que el significante militante popular nombra a sujetos activos, no víctimas pasivas, y aclara, sin duda los caídos en la dictadura son víctimas desde el punto de vista empírico y jurídico, de otro modo no podrían ser juzgados y condenados sus victimarios. Pero la baldosa aspira a mostrar que es lícito buscar cambiar al mundo. Además, dice, optamos por el término militante popular por su potencia inclusiva, es decir, honramos lo que nuestros homenajeados hicieron en vida y condenamos lo que sus verdugos hicieron con sus cuerpos. Y bueno, hay mucho por decir, esta fabricación colectiva, imagínense en un colegio, ahora se van a fabricar una, por lo menos el 2, me acuerdo, Emilio en Balvanera, en el, se van a agregar nombres, en el normal 1, otra que me comentaba otra compañera, también el normal 4, bueno, con estudiantes, con alumnos y alumnas. Bueno, yo sé que me voy a extender por lo menos 2 minutos, eso lo controlé, Valeria. Pero vamos a salir de nuestro espacio de confort. Porque como planteaba nuestra querida Mariana Moyano en su último podcast de la serie Anaconda con Memoria, en esta época tenemos que pensar cómo hacer para que nos escuchen, cómo hago para que esta persona nos preste atención, para recién después pensar qué le digo. Bueno, en esta primera parte de mi intervención, en este encuentro de marcas de memoria convocado por Memoria Abierta, esto no ha sido un problema. Ustedes vinieron acá para prestarnos atención y para escuchar lo que les tenemos que decir. Pero hoy tenemos un grave problema, lo dijo Junio. El 30% del electorado argentino votó una fórmula cuya candidata a vicepresidenta acaba de decir ayer nomás, a 40 años de la vuelta a la democracia, que todo lo dicho por madres, abuelas, y los organismos de derechos humanos en estos 40 años es falso. Citando de nuevo a Mariana Moyano, el problema es que damos por sentado que ese otro está ahí, que me va a escuchar y que me va a escuchar lo que yo tengo para decir. Bueno, no. Casi 8 millones de personas no nos escucharon en 40 años. A pesar de que acá hubo un presidente de la Nación, Néstor Kirchner, que en 2005 pidió perdón por los crímenes cometidos por el Estado argentino y derogó las leyes de impunidad, reconociéndose como hijo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Entonces, los barrios por memoria y justicia, todos, todas nosotros, tenemos un nuevo desafío, otro más. Nosotros los barrios tenemos, creemos, una herramienta adecuada. La colocación de baldosas por la memoria en la vereda de los barrios hoy se convierte en una intervención necesaria y eficiente para dar esta nueva batalla, porque podemos disputar el sentido común de la memoria colectiva desde el territorio. Podemos disputar la historia y contar tal cual fue, porque como dice Feuerstein, la memoria colectiva se construye de abajo hacia arriba. Hoy no se niega, como dijo Junio también, yo creo que se reivindica, se vuelve a hablar como los genocidas, dicen que hubo una guerra. Nuestras baldosas contestan con la palabra detenido, desaparecido, que recuerda y subraya la inequidad de las supuestas fuerzas contendientes. Y ya termino, Valeria. Ayer el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que los 30.000, las políticas de memoria, verdad y justicia, son constitutivas de esta democracia. No se pueden escindir, separar, obviar. De eso se trata. Y de eso nos vamos a seguir ocupando. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Vanessa Mane, me dicen, y soy del colectivo Grupo de Arte Callejero, del GAC, que es un colectivo de arte, arte y política, que nació en 1997. Yo soy integrante del colectivo, archivera y fotógrafa, y nuestra relación con el proyecto es a partir de los scratches que organizaba Hijos, que existen desde 1996. Los primeros scratches, como seguramente todos saben acá, eran más mediáticos, más dirigidos hacia personajes que de los genocidas más conocidos, Astiz, Videla, Massera. Y posteriormente, Hijos empieza a irrumpir de otra manera en los espacios con los scratches, a interferir en el barrio. Había como toda una secuencia de pre-scratche en donde se iba un mes al barrio a militar y se le contaba a los vecinos y a las vecinas que había un genocida que vivía ahí, que estaba suelto. Y bueno, en el 96, 97, 98, cuando empezamos a participar nosotras en el 98, la impunidad y la falta de justicia institucional era notable. Entonces, el lema de Hijos era: si no hay justicia, hay escrache. Condena social y juicio y castigo. O sea, se estaban pidiendo los juicios, se estaba pidiendo que condenen a los genocidas que vivían libres en sus casas, que iban al mismo negocio que vos a comprar. Y entonces esa irrupción en el barrio ponía a los vecinos y a las vecinas ya no como espectadores del scratche, sino que empezaban a ser partícipes de ese scratche. Y cambiaba en ese mes el ambiente del barrio. Nosotras nos sumamos a Hijos en el 98, en febrero, a proponer una idea que teníamos. Nosotras veníamos con la idea de antes de marcar por medio de la transversación del código vial, con estos carteles viales que se vieron en las imágenes, en algunas de las imágenes, marcar los centros clandestinos de detención. Era una cosa que nosotras queríamos hacer. Dijimos, esto no lo podemos hacer solas. Hijos está haciendo los scratches, vamos a presentarles el proyecto a ellos. Vamos a decirles, queremos hacer esto, ¿qué les parece? A compartir, éramos hermanas generacionales aparte. Entonces, vamos a una asamblea de Hijos, nos presentamos, hacía un año que trabajamos juntas, hoy ya hace 26 años que trabajamos juntas, nos presentamos y decimos, queremos hacer esto. Ellos dijeron, está buenísimo. Entonces fuimos por los carteles de preventivos de a tantos metros, vive tal genocida, tantos metros, tal centro clandestino de detención. Con eso irrumpíamos en el espacio del que venía manejando y miraba los carteles para con las leyes del tránsito. Irrumpíamos no solo en el momento del scratch, sino que quedaba esa huella después, que alguien se tenía que subir ahí, descolgarla, y tenía toda una logística eso. Y aparte ellos dijeron, queremos pedir juicio y castigo también. Entonces ahí surgió el cartel rojo, el cartel de prohibición con la gorra, de pidiendo juicio y castigo. El primer escrache, la primera actividad que participamos fue el 18 de marzo, me acuerdo, del 98, fue en Comodoro Py, que declaraba Massera en el juicio. Y llevamos los carteles rojos nomás como pancartas, con palos, llevamos más de 20 carteles y a partir de ahí lo que siguió fue Arinde y Macera, que fue un escrache también de los más mediáticos, muy multitudinario, y después el Olimpo, que marcamos el Olimpo el 22 de marzo, que se hizo toda una actividad en la puerta del Olimpo. Justo ayer estaba cargando las fotos del Olimpo en el archivo del GAC, que ahora estamos trabajando en eso, y después hablamos. Y veía la actividad, murga, fiesta, irrupción de la calle, música, colgando carteles, mucha gente. Como que los scratches vienen a romper con la idea que se tenía hasta ese momento de cómo era una manifestación, de cómo se protestaba, de cómo se denunciaba. Y nuestra misión era dejar la huella, dejar la marca, dejar por acá pasamos, denunciamos esto, que esta persona y encima no está siendo juzgada, está libre, o este lugar, acá funcionó tal cosa y nadie sabe, y nadie tiene ni idea de lo que pasó acá adentro, y camina y da vuelta a la manzana y no tiene ni idea que ese lugar qué pasó ahí adentro. Entonces la idea era dejar una denuncia, pero también dejar una huella. Dejar una huella de que algo que develara que ahí había pasado algo. En ese trabajo seguimos trabajando a partir de ahí con hijos hasta... seguimos trabajando siempre, digamos, hasta nada. Seguimos trabajando todo el tiempo. Y bueno, la realidad es que después una compañera, Charo Golder, fue parte de la Mesa de Scratch Popular, porque en 1998 se crea la Mesa de Scratch Popular, que participaban gente, que personas que estaban, que no eran miembros de Hijos. Podía participar cualquiera de la Mesa de Scratch Popular. Era ir a trabajar en el barrio, a trabajar en el territorio, a repartir volantes, pintadas, lo que fuera, y Charo, nuestra compa, participaba de la Mesa de Scratch Popular y era como nuestra miembra metida dentro de la Mesa de Scratch. Y a partir de ahí igual surgieron otras intervenciones de marcas, que nosotras siempre, igual nuestro lenguaje fue dejar la huella. Y esto de la insistencia que tenían los scratches. Había todo el tiempo scratches. Y había, era como regularmente, y había una insistencia en repetir la acción. Recuerdo también que las marchas de la resistencia, ahora diciendo tanto resistencia, llevábamos la tela de juicio y castigo que habíamos hecho en una tela de 2 metros de diámetro para pegar con resina poliéster en el piso. Y esa acción, la marcha de la resistencia, la hicimos entre el 99 y el 2004, todos los años. Llegó un momento que había 4 círculos en la Plaza de Mayo, trataban de sacarlos, no podían, la resina poliéster, le hacíamos una capaz así, es plástico, le pasaban con máquinas, todo, nunca pudieron sacar esos, los pintaban arriba y nosotros íbamos con un stencil y le poníamos las letras de nuevo y ellos lo pintaban. Era como esa insistencia de ir a ver si lo habían pintado, si lo habían sacado, hacer un stencil, ir de nuevo, volver a pintarlo arriba. Y cada vez que lo pintaban, volver a pintarlo arriba. Y me hace acordar también a la placa de Gustavo Benedetto, del 2001, con todas las rupturas y cosas que sufrió esa placa y todo lo que tuvimos que hacer para que dure un poco más. También... en ese trabajo con Hijos estaba el Aquí Bien Genocidas, que era un afiche que hacíamos nosotras, que era un mapeo de los scratches. O sea, como que el trabajo de los scratches se profundizaba en otras líneas. Y en los 24 de marzo, en el recorrido de la marcha del Congreso a Plaza de Mayo, pegábamos esos carteles de Aquí Bien Genocidas. Eso fue entre el 2001 y 2006. Que no era un mapeo de los genocidas y los centros clandestinos de detención que hay, sino que era un mapeo del trabajo de Hijos. Era de los que habían sido escrachados y los centros clandestinos de detención que habían sido trabajados con actividades. Entonces, ese mapeo cada año se iba reeditando, haciendo una nueva versión del afiche, agregando los nuevos escrachados. y agregando los nuevos centros clandestinos de detención. Y ahora que veo este trabajo, como que me hizo recordar a la que vi en Genocidas, y ahora que estoy acá en el CCC, también les quería contar que nosotras en el 98, cuando nosotras le decíamos el banquito, les digo, nos prestaban una oficina en un sótano para, en la calle Maipú, para guardar nuestras cosas de taller. O sea que tenemos una conexión con el CCC que, de hecho, en el 2001, cuando tiramos los soldaditos paracaidistas, lo tiramos desde el CCC de Maipú. Así que como que tenemos una estrecha relación. Y bueno, obviamente que todo esto se remodificó cuando Néstor hizo las leyes, sacó las leyes de obediencia de vida, punto final, y las cosas, y empezaron los juicios. Entonces, lo que nosotros pedíamos que haya los juicios, empezaron a haber los juicios. Lo que pedíamos que marcaran los centros clandestinos de detención, empezaron a marcar los centros clandestinos de detención. Y ahí era como que se abría un espacio distinto, ¿no? De trabajo al interno del grupo y también de ver que todos esos espacios de lucha alguien los habían sido como reconocidos o vistos. Pero bueno, ahora pasan estas cosas igual. Que contó acá la compañera. Y sí. Así que bueno, les reagradezco que nos hayan invitado y que nos hayan tenido en cuenta para el proceso del trabajo. Nosotros ahora estamos haciendo el archivo del GAC. Está en un proceso desde el 2019 y bueno, estamos trabajando mucho en ello, en la carga de datos, y bueno, espero que lo puedan ver prontito. Así que les agradezco. Llega. Cuidado al pisito. Cuidado, ahí va. Hola. Buenas tardes. Bueno, lo que les voy a contar, creo que también cosas parecidas. Les va a sonar conocido porque cosas parecidas han sucedido en distintas villas y en distintos barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. En el caso nuestro, obvio que tiene su particularidad. Y es un poquito una historia de personas y de colectivos. Hace 47 años, el 29 de abril del 76, se llevan de la 21 a varias vecinas y vecinos. Entre ellos a Teodoro, a Ricardo, a Oscar y a María Esther, que no volvieron. Los tres muchachos, ahí así se le decía en el barrio, tiempo atrás, en tiempos del silencio, digamos, y del miedo, solo se les refería eufemísticamente por los muchachos, fueron fusilados, torturados, fusilados, y sus cuerpos aparecieron en el Parque Centenario. En el caso de María Esther, no apareció más, no supimos más nada de ella, estaba embarazada. Esto se los cuento, que obviamente en una comunidad como la nuestra, aclaro que no hablo por el barrio, yo no soy vecino del barrio, sí hablo por la organización a la cual pertenezco, que es la Comisión de Derechos Humanos, y que ninguno de mis compañeros podía estar hoy acá, así que hablo desde esta mirada, arbitrariamente y también seguramente injustamente, porque cosas se nos escapan y nos vamos a olvidar, y también por la brevedad de lo que contamos. Les cuento que fue un 29 de abril porque esa fecha quedó como marcada en el barrio, esa es la primer marca. Aún en dictadura se hacía un rezo disfrazado para recordarlos. Terminada dictadura se hacía un fogoncito, unos mates cocidos, unas tortas fritas. Y ahí se les compartía a los más jóvenes del barrio quiénes habían sido, qué había pasado y por qué se los habían llevado. Acá lo que la persona que se ocupó de mantener la llamita viva de la memoria, está acá presente y le pido a todas y a todos, por favor, Celia, si te podés poner de pie. Celia fue quien mantuvo la memoria en el barrio. Si les pido un aplauso, por favor. Ella es nuestra alma mater. A comienzos de los 90, Celia junto con otras compañeras y compañeros formamos la Comisión de Derechos Humanos. Y fue muy difícil porque en esos años el tema en el barrio era prácticamente tabú, no se hablaba. Lo que les mencioné recién, eufemísticamente se les decía cuando Celia insistía, pero ¿no te acordás que? Ah, los muchachos, no se mencionaba más nada. Ni qué había pasado, ni lo que había sucedido, nada. Desde esta Comisión de Derechos Humanos continuamos con la tarea que Celia inició y que poco a poco nos fuimos dando cuenta de que teníamos que hacer algo más con esto. Cada año... ese fogón se fue transformando en algo más grande, en algo más compartido, en nuestra tarea militante, por decirlo de alguna manera. Ya en el año 97, uno de los partidos del barrio, Partido Comunista, pone una placa en una esquina, en la esquina de Diarte y Luna, que ya no está porque esa zona se ocupó y ahora hay casas ahí, así que esa placa no está más. Y para el 20 aniversario, en el 96, nosotros antes de venir para la plaza con varios jóvenes y chicas y chicos del barrio, hicimos un festival mismo en el barrio, hicimos un festival musical. Y ahí también ya se dio el primer debate entre nosotros de que por qué íbamos a hacer un festival musical por algo que había sido tan trágico y doloroso, ¿no? Y que era triste para nosotros, como que recordábamos como haciendo duelo. Y ahí otra vez nos ilumina la compañera y nos recuerda que los muchachos y María Esther, cuando hacían sus reuniones, primero hacían su reunión seriamente y luego terminaba sus reuniones y sus actividades con una fiesta, ¿eh? Le decían tertulia. Y en esas tertulias se disfrazaban, ponían música, jodían, digamos, hacían lo que cualquier joven, chico o chica, hacía. Así que, ¿por qué no íbamos nosotros a recordar su vida de la misma manera? Así que nos cambia la perspectiva, pasamos de dar testimonio y de denuncia del horror a recordar la militancia, ¿no? A recordar su militancia, quiénes habían sido como personas. Y si bien siempre fuimos pocos en cantidad, siempre hubo acompañándonos luchadores de nuestro barrio o de otros barrios, recuerdo a Coco Rivero, que ya no está con nosotros, Salvador Herrera, de otros barrios que venía a acompañar siempre. También recuerdo de organismos, siempre han venido, recuerdo a Graciela de La Liga, que tampoco está con nosotros, al Pastor de Luca, que era vecino del barrio, cerquita, y también nos acompañaba, Madres Norita ha estado más de una vez acompañándonos. ¿Hay alguien de exdetenidos acá? De exdetenidos, de la asociación, ¿no? Porque me acabo de dar cuenta en estos días que viendo los videos de cuando hacemos la marcha de antorchas, creo que está en YouTube, así que cuando vean a alguien, díganle que lo busquen. En la marcha de antorchas, el último año, el año que fallece Cachito Fuchman, en lo que filmamos, la última persona que aparece después de la marcha es Cachito. Y esto lo quiero remarcar porque, siendo un compañero de Organismo de Derechos Humanos, ya grande, con una experiencia y trayectoria, como todos ustedes que están acá, que han sido maestros nuestros, no luchadoras y luchadores, No iba adelante teniendo la bandera. Era el último, sin que nadie se lo pidiera ni se lo dijera. Era como que él estaba haciendo la seguridad, ¿viste? En una villa, digamos. Ahí al final de todo. Ha estado Alba Lanciloto por Abuelas cuando estaba en Abuelas, etc. Ahí también, nosotros nos enseñó a hacer las baldosas Osvaldo López. Osvaldo López, que está en El Chango, en Ceballos, él nos enseñó a hacer baldosas. Tenemos una frente al César Cocho sobre la calle Osvaldo Cruz y otras en la puerta de la Casa de la Cultura sobre Avenida Iriarte. Yo soy un inútil y, sin embargo, no sabés el orgullo que sentí en hacer, como vos contaste, esa baldosa. Pero bueno, casi siempre en la calle o en algún pasillo del barrio, en una esquina, en un lugar amplio, se hicieron estos homenajes cada 29 de abril. Confieso que a veces lo hacíamos el 30, porque como al día siguiente del 30 es feriado, entonces nos resultaba más fácil quedarnos hasta tarde haciendo fuego, música, etc. Pero no pasó un año en que no se hiciera un homenaje a estos compañeros. A partir de 2001 y del auge de las luchas populares, empieza a llenarse de organizaciones el barrio, y entonces nos fue mucho más grato contar con muchas más organizaciones, y también nos pusimos a compartir y a coordinar las actividades y a debatir qué hacíamos, a discutir, etc. Ya para 2006, por ley, se decretó, ¿se acuerdan?, el Día de la Memoria, creo que fue en el 2002, pero en el 2006 ya en las escuelas, en las instituciones educativas, con lo cual ahí los docentes y las escuelas cerca del barrio, y ahora hay escuelas dentro del barrio también, y ya desde antes teníamos un bachillerato popular en el barrio que es orientado en derechos humanos, que la comisión también fue impulsora de ese bachillerato popular, participábamos de los homenajes, obviamente. Así que en las instituciones educativas ahora nos invitan a los jóvenes, a Celia, a gente de distintas organizaciones, a hacer los recorridos y no solamente las charlas en las escuelas para contar qué pasó en el barrio, sino también ahora hacemos la recorrida por las marcas, que ahora les voy a relatar esas marcas y señalizaciones que existen actualmente. Quiero destacar el rol de los curas, ¿no? El padre Daniel de la Sierra era el cura en aquel momento en la dictadura, que también se opuso a la dictadura y es muy recordado en el barrio. Y la comunidad católica de Cacupé también participa de estas actividades. Desde hace varios años, bueno, las políticas oficiales ya se mencionó acá, y desde que la política pública marca la agenda de derechos humanos, nos ha hecho muchísimo más fácil la tarea y el trabajo, ¿no? Por lo que acabo de mencionar, en instituciones educativas, pero no solo, ¿no? Ahora participa estas actividades. Quiero mencionar también algo que es propio de nuestro barrio. Esa división que se dio, ¿se acuerdan de las marchas que se hacían los 24 de marzo? Que hay como dos. Bueno, en el barrio no pasa eso. Como lo que prima es la comunidad y el vecino como vecino, más allá que hayan sido militantes en el movimiento villero peronista, no existe, es un acto único, participan las organizaciones y las personas que quieran. Se da el debate y el debate se da en consensuar un documento único que se lee después del homenaje. Y ahí se debate y bueno, no es difícil consensuar, insisto, porque lo que prima es recordar a las vecinas y los vecinos del barrio. No solo se hace en la marcha de antorcha, ya terminó, actos de homenaje, lectura de documentos y los festivales artísticos, sino que ya las baldosas que mencioné, murales, como por ejemplo la gente del Movimiento Evita ha hecho un mural para Ricardo, en Casa Cambalache está la cara, el rostro de los cuatro, y que también, esto quiero mencionarlo, los compañeros tuvieron la habilidad de no solo poner el rostro, sino algo simbólico que vinculara a la persona. Y esto nos sirve mucho para cuando llevamos a los niños de escuela primaria, porque se les muestra a Maristel con un chupete, a Oscar con un martillo, al otro con una cuchara de albañil, etc. Entonces, como para identificar y que los pibes vean simbólicamente que esas personas tenían un oficio, eran personas, trabajadoras, etc. Nombramos calles y pasillos con los nombres de los cuatro. Luego, a los nombres de los pasillos les agregamos mayólicas con dibujos de los cuatro, la gente de Orilleres. Y hoy en día ya las organizaciones nombran aulas y locales mismos de organizaciones e instituciones que llevan nombre de los compañeros. Ejemplo, La Poderosa, El Hormiguero. Bueno, La Poderosa están allá los compañeros. La Escuela 11 tiene un aula con el nombre de María Esther. la escuela media 6, etcétera, se recuerda a los compañeros, esas marcas también están. Se han plantado árboles, como vimos ahí, en, al lado de Atajo, en el Profesorado Pueblos de América. Y lo último, este año, la casa de don Porfirio Kuenner, que también fue un luchador del barrio histórico, que ya había sido expulsado de la Villa de Colegiales. Su casa ahora es la Casa Museo de la Memoria, que recoge no solamente lo sucedido en la dictadura, sino la historia del barrio estamos tratando de reconstruir desde allí. Bueno, y lo que hemos aprendido, y entre todos las organizaciones, y gracias a quienes nos precedieron y nos enseñaron a nuestros maestros, es que lo que nos falta es continuar con los objetivos políticos que tenían nuestros compañeros. Ellos creían en una sociedad totalmente diferente a la que estamos viviendo. No se conformaban con un capitalismo. Y estoy hablando no solo en términos de sistemas políticos, sino en sistema económico-social. Eso hay que retomar sus banderas y no terminar de luchar hasta que no consigamos vivir en una sociedad donde absolutamente todas y todos podamos desarrollarnos plenamente y vivir dignamente. Y no creemos que esto sea en una sociedad capitalista. Hasta la liberación definitiva de los pueblos. Hasta eso. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Goldberg y acá con María Eugenia somos parte del equipo del Ex Olimpo. Nosotras estamos en el área de investigación. Bueno, Maru es coordinadora, sobre todo de contenidos del espacio. Y bueno, somos trabajadoras, sí, trabajadoras del Ex Olimpo. Somos sociólogas, pero bueno, venimos a contar un poco el modo en que trabajamos, en que realizamos estas señalizaciones. Y bueno, nada, antes que nada también agradecer invitarnos a participar de esta herramienta, ¿no? Que, bueno, nada, nosotros queremos contar un poco el camino que nos fue llevando al proyecto que forma parte de la herramienta del mapa que se presenta hoy. Son ya 17 años desde que se echó a la Policía Federal del Olimpo y se constituyó como espacio para la memoria. Y actualmente depende, bueno, de la Dirección de Sitios de Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y esto fue posible por la organización de vecinos y vecinas, sobrevivientes, familiares, organizaciones barriales y militantes de derechos humanos, una organización que se comenzó a dar desde mediados de los años 90. Bueno, acá los compañeros mencionaban, ¿no?, estos hitos mediados de los 90, el 2001, pero bueno, que se sostienen también en una lucha persistente, a veces más silenciosa. Entonces nosotros, digamos, en estos trabajos de investigación lo que tratamos de hacer es rescatar también esos momentos de, digamos, de aparente vacío o esa cosa más subterránea, ¿no?, que explota en estas acciones cuando se empiezan a, digamos, a juntar esa conciencia, ¿no? Y bueno, acá en los años, digamos, ya desde los 80, pero a mediados de los 90, el Ex Olimpo funcionaba como planta verificadora vehicular, dependiente de la policía, y algunas organizaciones de vecinos, junto con, como decía, organismos, empiezan a marcarlo, no solo como un ex centro clandestino, sino también como un símbolo de impunidad, ¿no? La presencia de la policía en ese lugar era realmente, nada, era eso. Ellos decían, por ejemplo, en varios de estos actos, los policías decían que ese era su monumento, Había un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con los vecinos y con instituciones del barrio. Entonces, bueno, nosotros lo que hicimos en un trabajo de archivo, que después vamos a contar un poquito más en detalle, es que cada uno de los puntos que marcan estas señalizaciones, ¿no?, en este proyecto intenta dar cuenta de los modos en los que la sociedad local y el barrio se organizó en pos de echar a la policía y de recuperar ese espacio para el pueblo. Bueno, y también fue posible que se transformara en sitio de memoria porque hubo un reconocimiento del Estado de esta demanda colectiva. O sea, el Olimpo fue una pelea del barrio y fue un reconocimiento del Estado para que se recuperara como espacio para la memoria. Entonces, nosotros queríamos aprovechar este espacio para contar el modo en el que hacemos la reconstrucción de esta historia, sus motivaciones iniciales y las actuales, y también queremos compartir los modos en los que investigamos en un espacio de memoria, recuperando la intervención y la participación. Así que, bueno, le doy la palabra a Maru. Bueno, gracias. Bueno, como son muchos los ejes, pero en este proyecto en particular trabajamos el barrio. Queremos contarles que ya en el 2007 empezamos un proyecto que se llamaba Memorias de Vecindad, que era una cosa, un nombre raro. Habíamos armado un plan de investigación con muchas áreas y saber qué y quiénes eran los vecinos y qué recordaban y cómo se representaban el espacio y cuáles eran las experiencias que tenían era un desafío grande. Pero también hubo un poco de tensión porque apenas se había recuperado el espacio. ¿Por qué gastar tiempo en los vecinos? ¿No? ¿Por qué? Y bueno, y ahí tuvimos una espalda fuerte y generosa por parte de las y los sobrevivientes que dijeron, sí, vayamos a ver quiénes son. No los vecinos que estaban organizados políticamente, que habían actuado en los scratches, que habían hecho cosas para echar a la policía, sino quiénes son estos otros vecinos. ¿Qué saben? ¿Y qué sienten? ¿Son los mismos de aquella época? ¿Son otros? Entonces armamos un proyecto de investigación y lo hicimos y fueron 145 encuestas que cada una era una maravilla y un desafío. Hubo compañeros que hicieron una encuesta y se fueron, digamos, porque hasta ahí se aguantaba y otros que hicieron muchas más, ¿no? Me río, pero era fuerte porque cada vez que volvíamos a hacer una encuesta nos juntábamos y decíamos qué pasó y nos sacábamos nuestros prejuicios y nos encontrábamos que teníamos un montón de prejuicios. Y supimos, digamos, que había cómo había vivido el barrio, la presencia del centro clandestino de detención, y supimos y fuimos rompiendo algunos prejuicios y algunas preguntas. Si ellos eran cómplices silenciosos de la dictadura, si habían sido víctimas de algún modo los vecinos, qué es lo que callaban, cuánto sabían. Y llegamos a distintas conclusiones, pero fue muy interesante porque pudimos, vamos a decir, desarmar los prejuicios y también hacernos preguntas sobre ellos porque eran nuestros, entre comillas, destinatarios de las políticas que íbamos a hacer ahí mismo. Había vecinos y vecinas, esto no es sorpresivo porque pasa todavía con las comisarías. Hay gente que no pasa por la vereda de una comisaría, ¿no? Pero había que no pasar por la vereda del Olimpo, que era toda una manzana, o sea, una omisión de un talante espectacular, ¿sí? Entonces, había gente que entraba con un acto escolar y las madres se quedaban todas en la puerta. Entonces, trabajar esos tabúes eran necesarios, porque en realidad los llamábamos tabúes y porque quisimos poner un nombre misterioso, pero en realidad eran miedos, eran formas de protección, eran imposibilidades, o estaban en contra de lo que estábamos haciendo, ¿no? Entonces, ir descomponiendo esto fue muy importante, y sí que fue importante también el acompañamiento de las y los sobrevivientes, porque es central la pregunta y es central esa generosidad que tuvieron de decir, bueno, vamos a ver qué es lo que pasó afuera para poder entender también un poco este territorio y de ahí comprender esto como un territorio concentracionario y no solamente como, como el centro clandestino Paredes Adentro, ¿no? Que comunicaba cosas y que comunicaba. Bueno, ahí tenemos un montón de cosas para compartir, pero comunicaba terror y comunicaba miedo y comunicaba impotencia y a alguna gente dice que no le comunicaba nada. Entonces, saber todo esto y sistematizarlo fue muy importante. Y sobre todo las compañeras sobrevivientes que participaban en la mesa en ese momento, en la mesa de trabajo y consenso, el espacio para la memoria, en ese momento nos decían: si nosotras podíamos ver los edificios, si nosotras podíamos escuchar los autos, los chicos que iban a la escuela, ¿cómo puede ser que nadie haya escuchado nada? Y esa pregunta era una pregunta que iba a redundar también en cierta forma de conocimiento sobre el terrorismo de Estado, sobre el genocidio. ¿Qué implica saber? ¿Y qué lugar tiene el querer saber? ¿No? Porque en los testimonios que leíamos, en los que tomábamos, en los que sistematizábamos, desde las voces de las y los sobrevivientes, el querer saber era todo. Y afuera, de otra cosa. Pero eso después le pueden ver el informe que está en la página web. Una de las cuestiones que podemos pensar es cómo el centro clandestino había de algún modo moldeado al barrio, ¿no? Entonces era una marca fundamental de la identidad del barrio. Primero porque ahí había funcionado la terminal de tranvías, que había estado antes que las casas de la gente. La terminal fue anterior. Y después había una especie de memoria folclórica, que nos gusta decir así, una memoria feliz o de la identidad de los trabajadores de ese lugar, y la identidad de los vecinos. Y después se volvió un lugar ajeno y después se volvió un centro clandestino de detención con todo lo que eso significó. Y por eso nosotros sostenemos mucho la importancia de la investigación situada, obviamente en diálogo con la academia, pero también la importancia de la investigación en el espacio a lo largo del tiempo, porque eso nos permitió seguir tomando testimonios más allá del momento que terminamos las encuestas. Porque terminamos las encuestas y cuando hacíamos la encuesta le decíamos a la persona: ¿usted quiere que lo entrevistemos en profundidad? Y algunos dijeron que sí. Y no, bueno, fuimos a entrevistar. Y entonces cuando entrevistamos nos encontramos con testimonios disímiles, pero por ejemplo un chico que no había vivido ahí, pero que su tía sí, y le había contado cosas, y el lugar de las memorias transmitidas también en este territorio urbano y tan poblado, ¿no? Pero después él se casó y se fue, compró una casa enfrente, y dice: bueno, yo salía por el balcón y veía el Olimpo, y él dice en la entrevista: era un monstruo ahí, y yo no sabía si comprar la casa, la compró, ¿no? Y hay otros que no. Entonces, poder comprender todas esas representaciones eran muy importantes. Y por otro lado, poder conocer este patrimonio y entender el patrimonio de los espacios para la memoria, o sea, los CCDs convertidos en espacios para la memoria, como un patrimonio hostil que informan acerca de un conflicto y que entonces no van a ser abrazados por la totalidad, ni acompañados por la totalidad, sino que está en un lugar de disputa desde el momento inicial. Historizarlos, historizar estos espacios y dar cuenta de la dimensión del daño a partir de estas historizaciones y trabajos sistemáticos, ¿no? Tomando nota, registrando, historizando, narrando e intentando hacer un aporte a este concepto que es tan grande, que también tiene que ver con todas las marcas, que es la noción de la reparación simbólica, porque además, estando en un lugar que, como dijo Ceci, es un lugar que depende del Estado, hay una responsabilidad de intención de reparación simbólica, ¿no? Entonces, ahí, en eso, en todo esto y más cosas todavía, se enmarca lo que les va a contar Ceci ahora. Bueno, yo... Falta un poquito. Sí, sí. Yo quería, retomando esto, decir también, compartiendo con los compañeros y compañeras que hablaron, que también los sitios de memoria son espacios de institucionalización reciente. O sea, tenemos toda una oportunidad de pensar una política de Estado de manera diferente, retomando de muy cerca esta participación, digamos, de la cual surgen. Y Y bueno, y a la vez son nuestros, ¿no? O sea, como que hay que aprovecharlos en este momento, eso como parte del Estado. Y nosotros, perdón, pero me, acá está. Nosotros, en, digamos, siempre pensamos en esto de retomar un mapeo de las luchas barriales para la recuperación del Olimpo, y se dio en el año 2019 que se cumplían los 15 años del, del acuerdo entre Néstor Kirchner y Aníbal Ibarra para declararlo sitio histórico y ya empezar a pensar este espacio para la memoria. Entonces nosotros lo pensamos, eran gobierno macrista, ¿no? Fines, en octubre, nosotros pensamos en una oportunidad de trabajar más puntualmente lo que había significado esta recuperación en términos de demanda democrática. Por un lado, la necesidad de volver a pensar la democracia, ofrecer a la sociedad el espacio de reflexión desde los lugares que creemos son nodos en el entramado de memoria necesario para resistir los embates de las políticas neoliberales inauguradas durante la dictadura, el contexto de un gobierno que, habiendo llegado al poder mediante las urnas, representaba los intereses de aquellos grupos económicos que llevaron a cabo el genocidio, volver a las discusiones que habían hecho posible la recuperación de estos espacios. El contexto de ese gobierno había sido la desaparición de Santiago Maldonado, el 2x1, las represiones en las marchas, por ejemplo, el de las jubilaciones, el negacionismo de los funcionarios. Este aniversario era la excusa perfecta para volver a poner en valor la participación y la organización como los modos de resistir y avanzar localmente en la construcción de la democracia. Fue una insistencia, un modo de contarle de nuevo al barrio: este espacio para la memoria es de ustedes, ustedes hicieron posible un Olimpo para el pueblo. Retomamos las entrevistas a los integrantes de las mesas de trabajo, de la mesa de trabajo y consenso que habían formado parte de la recuperación, y de algunos miembros de la organización Vecinos por la Memoria, con quienes reactivamos algunos vínculos para la realización de una actividad conmemorativa. En esa oportunidad, en el 2019, planificamos la materialización, digamos, de una intervención sobre el barrio, retomando ideas del, del GAC, una señalización a 100 metros, ¿no? Que era en la calle de la Carre y Rivadavia, donde los vecinos, las distintas organizaciones de vecinos desde los fines de los 80, mediados de los 90 y durante el 2001 en adelante, se comunicaban con los que transitaban en el barrio y les comunicaban esta necesidad de echar a la policía del, del predio. Y bueno, logramos hacer eso, fue una intervención más bien artística, cultural, logramos, digamos, articular con algunos actores culturales del barrio. Y bueno, luego, pandemia por medio, empezó a crecer la idea de nombrar a la Comuna 10, o sea, los militantes de la Comuna 10 la querían empezar a nombrar Comuna de la Memoria, bueno, porque además eso, el barrio, digamos, tiene tres centros clandestinos, ex-centros clandestinos, bueno, distintos puntos, la Marcha Olimpo Orleti, o sea, hay muchos, muchos elementos que y una gran militancia, ¿no? Además, así que bueno, empezamos en pandemia a planificar lo que serían las señalizaciones de puntos emblemáticos surgidos de estas entrevistas que volvimos a hacer. Gestionamos un subsidio con el programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación e iniciamos las gestiones para colocar estas, estos carteles en lo que nosotros habíamos visto que eran los puntos emblemáticos, ¿no? Y también lo que comenzamos a pensar en conjunto con esto era trabajar la accesibilidad al archivo del Espacio para la Memoria. O sea, nosotros tenemos un gran archivo y queremos que haya una mayor conexión, ¿no? Entonces, lo que logramos concretar es un proyecto sostenido institucionalmente, o sea, estas, estas señalizaciones ya no son solamente un acto, una actividad cultural barrial, sino que tienen el logo de la Secretaría, del Ministerio de Cultura. Eso sentimos que nos da un sostén mucho más fuerte. Así que bueno, logramos para el 24 de marzo de este año colocar la primer señalización en la escuela número 2, que tiene una larga historia de interacción con el espacio. Y bueno, podemos colocar esta primera señalización e inaugurar el circuito de 5 señalizaciones. Y el 16 de agosto, que es otra fecha emblemática para el espacio porque fue el inicio del funcionamiento del centro clandestino, pudimos concretar este resto del circuito, ¿no? A la señalización en la Escuela 2 se sumó la Casita de la Selva, la Plaza Ramón Falcón, el Parque Avellaneda y la esquina de la Carri Rivadavia, que además nos habían sacado ese cartel. Sí, ese cartel inicial lo habían sacado y pusieron otra, la comuna 10 puso otro sobre que salía el colectivo de ahí. Bueno. Así que bueno, esto también fue, digamos, pautado con estos actores barriales, ¿no? La Casita de la Selva, la Mesa de Trabajo y Consenso del Parque Avellaneda también, digamos, participó del texto de esta señalización. Y estos carteles tienen un QR que lleva directamente a nuestra página donde presentamos el proyecto y tenemos algunos materiales de archivo que todavía nos falta seguir desarrollando y trabajando. Bueno, ya estamos casi y solo queríamos agregar como la intuición que nos genera o la sensación que nos genera saber que pudimos armar estas marcas en diálogo con la marca que es el Centro Clandestino de Atención, digamos, la marca... Sí, es como imposible obviarla. Cuando nosotros hicimos la encuesta le preguntábamos a los vecinos, porque hicimos a la redonda, ¿qué lugares significativos hay en el barrio? O sea, atrás estaba en el Olimpo. Le preguntábamos eso. Y muchos decían el Parque Avellaneda y después el Olimpo. Pero otros decían el Olimpo. Obviamente, todos los que estaban a favor de la recuperación, los que estaban en contra, era imposible no nombrarlo. Bueno, nosotros tenemos esta sensación que tenemos que ganas de compartir de cómo entran en diálogo entonces las baldosas que están en el barrio con el centro clandestino, con estos otros carteles, y pensamos cómo dialoga la narrativa que se da en la pedagogía de la memoria en el sitio de memoria en relación no solamente con el crimen allí ocurrido, el crimen de lesa humanidad, sino también la resistencia que es narrada por los compañeros, y pensar cómo podemos ir hilvanando y dar pistas para poder hilvanar, para que quienes van por la calle, quienes visitan el sitio, puedan ir hilvanando estas historias de militancia, de resistencia adentro del Centro Clandestino de Tensión, desde las voces de quienes nos contaron lo que sucedió ahí, que son los sobrevivientes, y de los vecinos que se animaron a organizarse, que también dieron cuenta de lo que estaba faltando en la democracia en ese momento, ¿no? Y un poco alertar y sostener este estado, digamos, de vigilia, ¿no? De vigilia que contaban las compañeras, que contaba Carlos, de vigilia en el sentido de estar despiertos en el espacio público. Pensábamos con Ceci que toda marca en el espacio público así pensada tiene un montón de presupuestos y de hipótesis sobre el uso del espacio público, sobre los conflictos en el espacio público y sobre el espacio público y la comunidad y la sociedad que deseamos construir, ¿no? Entonces, sostener ese lugar de deseante de la construcción de estas marcas y sostenerlo también con la idea de participación comunitaria, ¿no? Que es el fuerte de todos estos proyectos y también en los sitios, aún con la presencia del Estado, o porque está el Estado, también hay que demandar esa participación. Eso, nada más. Hola a todos y todas. Bueno, soy la última. Voy a ser hiper breve, les prometo. Yo soy Luciana Messina, soy antropóloga y vengo en representación un poco de un grupo de investigación que tiene muchos años, en realidad de dos grupos, uno que se llama Grupo Lugares, Marcas y Territorios de la Memoria, que tiene sede en el Núcleo de Estudios sobre Memoria y que viene trabajando hace muchísimos años sobre Bueno, un poco trabajando con, a partir, desde todas las experiencias y muchas otras más que han que se han contado en esta mesa. Yo particularmente hice mi investigación sobre la recuperación del ex-Olimpo hace ya varios años. Y entonces Vale y el grupo de topografías y todo el equipo de Memoria Abierta nos estuvimos en diálogo cuando estaban en el proceso de repensar este instrumento tan valioso. Así que, en primer lugar, quiero saludar, celebrar el esfuerzo y el trabajo de muchas cabezas y muchas manos que colectivamente han dado forma a este instrumento que presentaron o cuyo video vimos de presentación al comienzo de este evento. Siempre me acuerdo de la presentación de ese primer librito que me lo traje en el IDES en el 2009. No sé si lo presentaron también en algún otro lado, pero yo estuve en esa presentación y fue realmente muy, muy digamos, muy apabullante toda la cantidad de marcas y de sitios y de señalamientos que habían exhaustivamente registrado, descripto, ¿no? Así que la verdad es que es muy grato estar acá después de casi 15 años de la publicación de ese libro y ver cómo ese trabajo se potenció, se enriqueció, incorporó nuevas herramientas para que todo este gran trabajo de social, de construcción de la memoria sobre la represión, la tortura y la muerte sea visible para todos y para todas, sobre todo para las nuevas generaciones. Para que puedan conocer no solo ese pasado, sino el trabajo sobre ese pasado. También, bueno, muy grato estar en esta mesa con estas experiencias muy potentes que siempre son como inspiración y motivo de admiración. Bueno, voy a hablar en otro registro porque en realidad mi experiencia y el grupo que represento. Mencioné uno, el otro es el grupo Lugares y Políticas de la Memoria de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Bueno, nos dedicamos sobre todo a trabajar o a tratar de pensar qué significan estas marcas, ¿no? Tomo tres puntos y voy a ser hiper breve, realmente. Uno, el trabajo colectivo no solo de producción de las marcas, sino también de su registro, sistematización y creación de esta herramienta, como decía antes, valiosísima para distintos públicos y distintos usos. Dos, el valor social de las marcas y de las distintas maneras de espacialización de la memoria. Y tres, el deseo de memoria, que siempre insiste e inventa estrategias, como mencionaron muchas veces en las exposiciones, la insistencia, la persistencia, ¿no? Esa lucha persistente de volver, insistir, estar. Ese deseo de memoria que inventa estrategias para orientarnos cuando estamos desorientados o abatidos, ¿no? Ese deseo de memoria que nos desborda y que espero y en el cual podemos confiar de alguna manera, ¿no? Retomando un poco lo que decía la compañera al comienzo de su exposición. Me acuerdo mucho de una frase de un texto de Estela Schindel, de un trabajo de principios del 2000, cuando señalaba que la modalidad represiva que caracterizó el terrorismo de Estado tuvo como pretensión no dejar huellas en la ciudad. Ella decía, como la picana eléctrica que empleada con pericia no deja marcas en la víctima, la desaparición no debía producir huellas en la piel de la ciudad. Todo el trabajo social registrado, sistematizado y puesto a disposición de la sociedad en este emprendimiento de tantos años de Memoria Abierta da cuenta de la fuerza colectiva por reinscribir esas huellas en la piel de la ciudad. Las prácticas de marcación territorial plasmadas en este sitio web recuperan la singularidad de esos acontecimientos. Los hacen públicos, desnudan la maquinaria del horror. En definitiva, los reinscriben en el entramado urbano. Estas prácticas imprimen entonces discontinuidades entre el tejido urbano de la dictadura y el actual. Como bien exhibe el sitio web, las marcas territoriales asumen diferentes formas, ¿no? Y esto es, bueno, el sitio web, cuando lo recorran, es impresionante. Está organizado por ejes. Uno de los ejes es de la resistencia a la democracia, otro de la plaza a los barrios, otro las memorias en expansión, otro el Estado hace memoria, otro el quinto eje, las marcas sin territorio, que me encantó porque bueno, retoma como una idea bien conceptual de cómo puede haber marcas que no están totalmente ligadas a la localización o al territorio y afincadas ahí, sino que pueden ser más efímeras o pueden ser transitorias, ¿sí? La combinación de testimonios con las imágenes, recuperar las experiencias de construcción de cada experiencia a partir de las entrevistas, ¿no? Por ejemplo, de baldosas, bueno, de todas las experiencias que van contando, los aprendizajes en las baldosas, cómo hacer con el Estado, cómo hacer con los materiales, las técnicas, los nuevos actores. Hay un montón de elementos que aparecen y que son hiper ricos para que los recorramos. En relación a este, al primero, también lo que me gustó fue que el primero tenía esta pretensión de exhaustividad y estaba como muy ligado a lo urbano, ¿no? La organización era como por barrios y acá hay como una historia, un esfuerzo que a mí me gustó mucho por centrarse en la historia del objeto marcas, ¿no? Y tratar como de historizar y que la organización siga un poco más esa topografía, podemos decir, y no tanto por ahí lo urbano como organizado por barrios, ¿no? Entonces hay como una densidad histórica también de cada marca, de cómo se gestó, de cómo fue el trabajo sobre su creación y lo que puede provocar, que me pareció hiper interesante. Han creado un modo de recorrer la ciudad en relación con el pasado, para reconocerla, para trabajarla con nuestros alumnos y con nuestras alumnas, para visibilizar las distintas maneras de recordar de distintos actores, con distintas prácticas, con toda la diversidad que traen los emprendimientos memoriales y a la vez con lo que tienen de común, con ese suelo común que hace de ellas fragmentos articulados de la misma historia. Las marcas como dos, podemos decir, el segundo punto. Las marcas como lugares de encuentro entre generaciones, entre historias personales y colectivas, entre afectos y emociones. Las marcas como focos de acción colectiva, como puntos de encuentro entre el pasado, el presente y el futuro. Las marcas conjugan lo íntimo y lo público. La compañera acá mencionaba cómo las baldosas incorporaban elementos muy singulares de las personas que evocaban, pero al mismo tiempo está lo común, ¿no? Está el aquí, está militantes populares, está terrorismo de Estado. Las marcas entonces conjugan lo íntimo y lo público, son al mismo tiempo puntos de sutura que de alguna manera reparan, pero al mismo tiempo crean nuevas historias, porque sus hacedores, visitantes, espectadores, transeúntes pueden constituirse en nuevos testigos de ese pasado. Y me gusta la idea de nuevo testigo, de crear nuevos testigos, ¿no? De que la transmisión se produce en la creación de esos nuevos testigos que pueden tomar ese legado. Por eso uno de los desafíos que aparece con mucha presencia es la vigencia y actualidad de estas marcas para las futuras generaciones. Es decir, la pregunta en torno a cómo mantener un lazo con ese pasado que sin desconocerlo, minimizarlo o desdibujarlo en su contenido específico, pueda decir algo del presente, de los problemas actuales, desde herramientas, códigos, modos de interpelación que no sean ajenos o extemporáneos para las nuevas juventudes, sus preocupaciones e intereses. Las marcas son el resultado de procesos de memoria, pero activan nuevos procesos de memoria cuando interpelan a las nuevas generaciones. Y el desafío siempre vigente es cómo lograr que esas marcas, sitios, espacios sean apropiados socialmente, como decía Maru recién, o Ceci, y convertidos en verdaderos lugares de ciudadanía. Ahora bien, la pregunta que solemos hacernos también es cómo tratamos y evocamos el pasado Y acá muchas veces se cuela un par de opuestos, que es más conceptual, entre los tipos de memoria planteados, bueno, por Todorov, entre memoria literal y memoria ejemplar. Hay una cantidad de consideraciones que podríamos hacer sobre esta cuestión que no voy a hacer, pero la que sí me interesa hacer es que se la suele pensar en términos dilemáticos y no problemáticos. Yo sugiero que no son formas memoriales puras que se excluyan o se hayan enfrentados. La memoria literal es la mala memoria y la memoria ejemplar es la buena memoria. Diría antes bien que aquello que se suele asociar con la literalidad, la fijeza, la repetición, la insistencia en lo mismo, puede ser leído de un modo positivo como convicción del daño ocasionado y como perseverancia en la lucha por su reconocimiento y reparación, y que incluso muchas veces funcionan de modo solidario con el horizonte de ejemplaridad. Funciona la memoria literal de un modo solidario con el horizonte de ejemplaridad que se exige sobre los procesos memoriales. Y tres, último punto, y ya termino. Las marcas son algo así como la objetivación de un deseo de memoria. ¿Qué nos mueve hacia los emprendimientos memoriales como hacedores o visitantes? ¿Qué nos predispone más y mejor al nunca más? Al imperativo de no repetir. ¿Cómo podemos acercarnos mejor a su cumplimiento? ¿Alcanza el entendimiento del pasado para ponernos a salvo de un horror futuro? Esperemos que no sea tan cercano. ¿Es la racionalidad, qué racionalidad podríamos incluso preguntarnos, involucrada en las explicaciones de lo ocurrido en el pasado, lo que garantiza un futuro promisorio en términos de derechos humanos? Muchas veces la memoria se conjuga en términos morales como un deber. Yo lo que encuentro en todo este inmenso trabajo de décadas y de generaciones es otra cosa. Más que un deber, lo que veo es un deseo de memoria. Las prácticas de marcación del espacio conjugan lo colectivo, lo político y lo afectivo. Y todo eso se entrelaza de alguna manera en ese deseo de memoria que no es estrictamente equivalente o que al menos no coincide plenamente con lo que usualmente llamamos deber de memoria, con el imperativo. Podríamos pensar que el deseo de memoria insiste en todos nosotros y nos compromete de un modo pujante hacia una memoria que convoque, interpele y sensibilice desde la elección y no desde la obligación. Y creo que todas las experiencias que acá se han contado y las muchas experiencias que traen ustedes y que seguramente también están plasmadas en este sitio, que es, repito, un sitio valiosísimo para el encuentro con ese pasado, nos hablan de eso, de la insistencia, de la persistencia. De un poco de la confianza en ese hacer. Bueno, muchas gracias. Bueno, solamente agradecer a todos la paciencia, la escucha y el compartir con nosotros, y decirles que hay un vinito acá afuera, a la salida, el que quiere quedarse 5 minutos para compartir un vino y festejar este evento, los invitamos y las invitamos. Bueno.